Binario en Bullpen. Los Vengadores son un grupo de superhéroes unidos contra el mal. Entre sus integrantes se encuentran Iron Man, el Capitán América, Ant-Man, la Avispa, Yellow Jacket, la Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, Visión, Falcon, She-Hulk, Capitana Bretaña y Pantera Negra. Su alianza se ha mantenido por años. Sin embargo, el destino les tiene preparado un reto que no podrán superar. Algunos pelearán entre ellos, otros enloquecerán y tres de ellos morirán. La unidad del grupo se desmoronará, al igual que su cuartel general. En medio del caos, una nave Kingjet se estrella en los escombros del cuartel de los Vengadores. De ella sale Visión, notablemente alterado. Jennifer Walters, She-Hulk, lo levanta y lo sacude como a un muñeco de trapo. El Capitán América interviene. ¡Él es un Vengador! ¡Estoy cansada de esto! ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Scott Lang está muerto? ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿De qué se trata? Acabo de ver a un Vengador morir sin que haya una buena razón. Y este pedazo de lo que sea sabe por qué. ¡Viene aquí y nos ataca! ¡Bájalo y cálmate, Jennifer! ¡Te lo ordeno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bájalo! ¡Ni siquiera es humano! ¡Solo es una cosa! ¡Una cosa que acaba de intentar matarnos! ¡Jennifer! ¡Cálmate! Uno de los lanzamientos más dramáticos en la historia de Marvel. Solo una mente retorcida como la de Brian Michael Bendis podía concebir la desintegración de los tradicionales Vengadores. Para los curiosos, es indispensable la adquisición de la serie Avengers Disassembled, con dibujos de David Finch. La historia resulta apasionante y atrapa al lector de principio a fin. Pero lo más importante son las repercusiones irreversibles que acarrea consigo el desenlace y que serán arrastradas durante las siguientes series, involucrando no solo a los Vengadores, sino a los demás superhéroes y villanos del universo Marvel. Ahora que el final se acerca, tal vez los seguidores incondicionales de los Vengadores recuerden la serie de televisión que se estrenó en 1966 con el nombre de Superhéroes. Las animaciones eran simples dibujos estáticos, reproducidos por medio de copias fotostáticas y que eran reciclados a través de varios capítulos. Las canciones tenían todo el ambiente de aquella época. ¿Recuerdan, por ejemplo, el tema del Capitán América? ¿O del Increíble Hulk? Un poco de nostalgia como epitafio para los Vengadores. Binario. Binario en Bullpen.